La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población, para nosotros, es otra cosa. Es lo que hacemos de ella, cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Claudio Marcelo Villa. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? El regreso. Por hoy. Por hoy. Por hoy, siempre es por hoy. ¿La semana que viene no vamos a tener más tiempo? En la semana que viene voy a estar más tiempo. ¿Cómo va? Nos falta Molina hoy. Y no podemos estar todos. Hay incompatibilidad. En realidad nos odiamos. Hay incompatibilidad por eso. Hay odio, ¿no? En realidad el señor Molina está celebrando, si se puede decir celebrar. ¿El cumpleaños de su esposa? No. ¿De qué? ¿Qué tal? Su séptimo año de casado. Yo lo vi ayer, estaba muy deprimido, digamos, como es comprensible ante esa eventualidad. Lasillo también, digamos. Nuestra, digamos, Lasillo tiene más razón que él. Nuestra condolencia para... Nuestra condolencia sobre todo para Gigi. Sí. No es fácil, Gigi, y realmente te has ganado una parte de algo. Uno no te dijo porque era amigo, Ángel, pero... Ahora te das cuenta lo que hiciste. Es tarde. Es tarde. Y si por lo menos tuviera bienes gananciales, pero ni eso. Encima es seco, así que nuestras sinceras condolencias acá con el señor Villa. Villa que ha sido reincidente en esto. Yo que también he pecado, digamos. Entendemos este momento difícil que están viviendo, cumpliendo 7 años de casado. Hay errores peores en la vida que no tienen solución. Así que nuestras condolencias de Senda Nacional, señor Ángel Bonini, sobre todo a su mujer, la Gigi. ¿Es que dónde estamos, señor Claudio Marcelo Villa? Estamos en Senda Nacional, en el, y hoy es el día... El día de hoy, 11 de febrero de 2010. Yo estoy... Espere. ¿Dije bien la fecha? Sí. ¿Dije bien el mes? ¿Dije bien el año? Sí. ¿Y qué día es hoy? ¡Jueves! Hoy es jueves. No, yo pregunto realmente porque últimamente no sé muy bien qué día es esto. Va, hace rato ya que no sé qué día es. ¿Su vida laboral lo está matando? Casi. Dentro de poco viene con el ataúd directamente. Y sí, trabajo ahí en una empresa que está relacionada con eso. Bueno, sí, y si se quieren contactar con nosotros... Teléfono 558-1090, mensaje de texto 153-032-296, si no quieren escuchar por internet. amlibertad.com .ar ahí ya estamos casi en los medios cibernéticos. Sí. Y como y si quiere enterarse de nosotros, no, y si directamente nos quiere ver, porque no nos puede ver, nos llama por teléfono y nosotros vamos. No es necesario, nos puede ver virtualmente primero y ver el estado calamitoso que tiene Villa en justin.tv/amlibertad. No lo sabía esa. No me evito chiche nuevo. Y van a pagar doble ahora. Porque vamos a salir por televisión y por radio. No nos pagan. Y bueno, y si no quiere mandar un correo electrónico, sendanacional@gmail.com. Y si quiere enterarse algo más del programa con un blog casi actualizado, que hoy va a estar actualizado, www.sendanacional-radio.blogspot.com. Bien. Me cuesta que no esté Molina para decir esos contactos. Sí, sabe que yo en esa parte... Sí, usted dice búsquelo en Google. Claro, búsquelo en Google, es fácil. Lo pone Google, Senda Nacional, y ahí aparecemos nosotros. Y aparecen cosas mejores, calculo también. No mucho. ¿Directamente nosotros? Nosotros. Oh, Dios. Se niegan a llamar... No busque. Mucha gente se niega a usar este término por parecerse a nosotros. Sí. Hay una negativa así como, no, a ver si nos confunden con lo de Senda Nacional. Yo he conocido mucha gente que decía en la senda, ahora dicen en el camino. Claro. Porque esto es un proyecto nacional, este es un proyecto patrio. Claro, nosotros somos lo que somos. Tienen miedo de aparecer el Google pegado a nosotros, básicamente. Básicamente. Es el terror del Google. Bueno, 9:08 de la mañana, seguimos. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.

una colaboración de esta multinacional que está subsidiada por los estados municipales, provinciales, etcétera. Como corresponde a toda multinacional de esta linda provincia, ¿no? Y de este socialismo tan mal entendido que tenemos. De derecha, como yo lo he definido en algunos términos. Y para que aporte útiles escolares, etcétera. Una medida que se han tomado varias veces de distintas organizaciones sociales, pero por un error en el envío, quedó abierto y se siguieron enviando a la lista las respuestas que recibía esta organización. Y sinceramente lo que más me asustó fueron las respuestas que recibió. Sinceramente, un estado de ánimos más que virulento de ciertos sectores medios y con una equivocación de, en todo caso, de quiénes son los responsables. Digamos, creo que la gente de la Federación de Organizaciones de Base no va a pedir porque le gusta el Carrefour, no, sino porque realmente tiene una necesidad, y a veces es la forma más inmediata bloquearle a estas empresas que pedir y pedir en el Estado y que te hagan el trámite del arbolito. Para hablar de esto tenemos en línea a Manuel Ramírez, de precisamente la Federación de Organizaciones de Base. ¿Cómo te va, Manuel? Jorge Miranda te habla. Hola, Jorge, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Digamos, primero preguntarte, vamos directamente a lo que realmente me preocupó, que fue el nivel de respuesta que ustedes reciben y que normalmente no tenemos acceso. Digamos, cuando te empiezan a atacar diciendo ¿por qué no consiguen un laburito de aplaudidor en Canal 7 y dejen de romperlas con sus P de comunistas de fin de semana? O te recomienda alguna persona agarrar y comprar pollos, y esos pollos agarrar, hacerlos tener huevos y con eso venderlo para comprar los útiles y darle de comer a tus hijos. El problema es que si vendés los pollos, te los comes, no es compatible una cosa con la otra, podés hacer una de las dos, digamos. Cuando te agarrás estos, ves estos consejos, digamos, ¿cómo reaccionás, Manuel? No, la verdad que, mira, como que uno, digamos, hace un año que estamos organizándonos de esta manera y desde que empezamos es como que existe eso, digamos. Y bueno, una de las luchas que encaramos del movimiento es, digamos, un principio que tenemos es una lucha ideológica, digamos, que tiene que ver con eso. Uh-huh. Con dar una disputa en el sentido de decir, a ver, las organizaciones sociales, sí, digamos, la composición, por lo menos la nuestra, según principio es la participación, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, el corte al Carrefour. O sea, surgió de la asamblea, se discutió en barrio por barrio, se preparó un taller de formación. O sea, nos tomó un montón de tiempo y trabajo pensar en eso. Uh-huh. Y no es que nosotros, digamos, lo hacemos automáticamente, ¿no? Nos cuesta un montón de esfuerzo pensar en una salida, una necesidad concreta que era la de los útiles escolares. Y una necesidad a la que no hay respuesta. Entonces, del Estado tampoco. Claro. Le decía lo de la lucha ideológica porque una forma de dividir del sistema, digamos, básicamente es esto, digamos, es promover un discurso de que las organizaciones sociales, la gente lucha, básicamente lo que hace es como ser vago, etcétera. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos conscientes de eso, digamos, de que hay que dar una disputa en ese sentido. Por eso, bueno, mandamos un comunicado, tratamos de explicar la situación, tratamos de trabajar el tema prensa, como para tener una voz. Igual es más complejo que eso, porque tampoco es como diciéndolo, tampoco nos escucha. Pero bueno, por eso te digo, o sea, vos imaginate lo que nos toma a nosotros de organización es esto, o sea, decir, discutir en la asamblea, bueno, a ver, llega el comienzo de clase, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? El tema no es útil. Y digamos, en el barrio, por ejemplo, la asignación universal, ¿no? O sea, el Estado piensa que con la asignación universal se arreglaron todos los problemas. Entonces dice, bueno, a ver, compren los útiles con la otra, vino que la asignación universal es 124 pesos. Sí. Y a fin de año tercera parte cuando vamos a mostrar los certificados escolares. O sea que es un círculo vicioso porque, a ver, vos no tenés plata para pagarle a tu hijo los útiles, entonces no podés mandar al año a la escuela, entonces no podés mostrar certificados escolares, entonces tampoco podés recibir la otra plata. Exacto. Y es el discurso del Estado. O sea, cómprense los útiles con esa plata, pero no la tenés ahora, la tenés a fin de año. Digamos, para eliminar la cuestión de decir, bueno, vamos a reclamar al Estado. Y no se puede, porque el Estado ya dice, nosotros ya pusimos plata en la asignación universal. ¿Está? Y después la cuestión, bueno, por ejemplo, de la de los pollos. Absurda. Nosotros tenemos proyectos productivos, por ejemplo, los movimientos. Pero la comercialización es re difícil. ¿Sabes lo que es producir, nosotros, por ejemplo, un textil? Uh-huh. No, producir en un barrio, qué sé yo, remera. Y después, ¿dónde la salía a vender? Tenés que competir con la salada. Tenés que competir con la salada y con empresas multinacionales que tienen un poder de lobby y claro, de publicidad de su producto que no podés, no hay forma. Una cosa que... Es muy simple, digamos. Sí. No, una cosa que pasó en su momento con los planes manos a la obra. Conceptualmente eran muy interesantes los planes manos a la obra. El tema cuando esos emprendimientos productivos tuvieron que salir a un mercado fuertemente concentrado. La mayoría se fundió. Claro, realidad. Seguro, porque a ver, la economía, o sea, tiene líneas gruesas que digamos que uno no se puede hacer nada con eso, digamos. La desocupación uh-huh. es estructural, es parte de la economía, es cómo funciona la economía. Carrefour, porque se enriquece y puede poner políticas laborales o hacer lo que quiere, hacerle pedir un certificado médico a los trabajadores para que vaya al baño. Uh-huh. Y porque hay un caudal de desocupación gigantesco, entonces la gente que tiene trabajo es súper privilegiada. Entonces, bueno, o sea, digamos, el problema acá es ese, digamos, es que hay un nivel de, digamos, de difusión de un discurso en el cual los que luchan, los que se organizan, son vagos, no quieren trabajar, y nunca se acercaron a una asamblea en un barrio a ver qué piensa la gente. No. O sea, hay que escuchar a las compañeras, y otra cuestión es la composición de los movimientos, son todas mujeres. Sí, en general los barrios... ¿Por qué? Porque las mujeres son las que tienen ese, no sé por qué, en la cuestión cultural, salen a defender, digamos, a una situación familiar, digamos. O sea, las compañías están preocupadas porque si el 1 de marzo no tiene útiles para los chicos, se sienten mal como madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es muy complejo, digamos. O sea, no es así nomás que vamos a hacer un corte a una multinacional. Y digamos, y tratamos por lo menos nosotros... desde el POP de trabajar todas estas cuestiones, porque apuntamos a algo mucho más grande, digamos, o sea que bueno, zafarla de lo de los útiles. Por eso yo te comentaba, digamos, por ejemplo, salimos a luchar por el tema del plan de cooperativa del gobierno. Sí. Que para nosotros eso es digamos una cuestión re fuerte, es decir, bueno, vamos a salir a luchar por trabajo, uh-huh. Digamos, para poder acceder a eso y desde ahí ya construir otra cuestión. Y cuando salimos a cortar por cooperativa sin puntero, que nos metemos, incluso tratamos de disputar, digamos, de chocar contra un proyecto clientelar, que es el de la Argentina Trabaja, digamos, básicamente eso es para generar base social para kirchnerismo, o sea, decantada así, la gente igual nos critica, o sea, no podemos quejarnos. Quejarse está mal últimamente. Esa es la situación. Digamos. Sí. Si vos no sos de clase media y te quejas junto a la sociedad rural, parece que es difícil quejarse, eso está bien visto. Pero quejarse si uno de los barrios, viste, no. Es lo complicado de acá. Sí, sí, y digamos eso, por ejemplo, ese es el proyecto de país que tiene a un montón de gente, digamos, por ejemplo, en una época no me acuerdo quién había propuesto un marchódromo, por ejemplo. Pasan y protestan en un lugar de la ciudad, ¿no? Había sido una propuesta del gobierno porteño. Ahí va. No tiene efecto. Nosotros, cuando vamos a cortar una calle, por ejemplo, nos rompemos la cabeza pensando de qué medida puede llegar a tener efecto. Uh-huh. Porque los que negocian con nosotros, si vos no generás ningún efecto, no van a arreglar. O sea, incluso todos los estados. Todo el Estado funciona a través de la presión, digamos, uh-huh. Municipalidad, provincia, nación. Si vos no lo presionás, ellos no hacen nada. Se arregla la plata a través de su puntero, sus cuestiones. Contienen lo suyo. La cuestión para nosotros pasa por eso. Por decir, a ver, ¿cómo hacemos para ejercer presión? Para poder, digamos, salir adelante con cuestiones útiles, trabajo, lo que sea. Y cuando pensamos eso, pensamos, por ejemplo, decir, a ver, vamos a hacer un corte acá. Y pero nos van a salir a matar. Entonces pensamos, decir, bueno, vamos a hacer un corte, luego donde no pase muchos colectivos, que no se baje mucho laburada, O sea, como que nos toma un montón de tiempo pensar una medida. Y eso no, no se conoce. O sea, no se conoce. Piensa que vamos y cortamos que no nos importa nada. Y no es así. No es así para nada. No, seguramente que no. Te doy un ejemplo que estuvimos cubriendo acá en el programa. Desde el domingo hasta el miércoles hubo un corte de energía eléctrica inmenso en la zona noroeste, entre Avellaneda y Provincias Unidas, y de 24 hacia Uriburu. Sudoeste, perdón, no noroeste. Gracias a la acotación, señor Villa. Un corte inmenso y por supuesto que la EPE se preocupó bien poco, y la desesperación de los vecinos provocaba cortes dentro del mismo barrio que terminaba aislando al barrio, digamos. Esta cuestión que vos marcás de la organización y la cuestión de pensar el corte para que tenga un efecto y que a la vez moleste lo menos posible a los demás. Pero tiene que tener un efecto y tiene que tener una molestia, porque si no, efectivamente el Estado no va a hacer nada para solucionar el problema. Y Carrefour, por supuesto, que no se va a importar en el problema, nunca le va a importar el problema de ustedes. Bastante subsidio ya recibe de los estados provinciales y municipales. No, seguro. Y bueno, eso, digamos, sí, nosotros, de hecho, en los cortes, eso lo habremos pagado porque es en la zona de donde estamos nosotros, digamos, y es así, y es lo que nosotros trabajamos. Nosotros en FOM tenemos taller de formación donde, digamos, tratamos, porque un principio que tenemos nosotros es decir, bueno, si queremos decidir todo, tenemos que formarnos, tenemos que aprender, digamos, bueno, y ahí en los talleres que yo tratamos de un poco de trabajar esas cuestiones. Y cuando trabajamos el tema de cómo preparar un corte y organizarlo bien, salió eso, es decir, que siempre que, por ejemplo, el tema de la luz, que cuando se te corta la luz en un barrio, si vos no haces un corte, no te vuelven la luz, ¿entendés? Porque aparte la composición de la ciudad es bien clara, o sea, todo lo que pasa en circunvalación, arréglense, ¿no? Y después para adentro, no, la ciudad turística, ¿viste? Bueno, y te diría que claro, no pasa para nosotros. Que antes de circunvalación también, te diría, Manuel, ¿eh? Te diría que Avenida Francia, 27 de febrero y para de contar, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, a grosso modo, digamos, pero para que se entienda de que, digamos, que eso, digamos, que la composición de la ciudad marca como que hay una parte que sí, que nos preocupa que tengan todos los servicios y todo lo demás, ¿viste? Entonces, bueno, ahí se genera una práctica de lucha y un sentido de que esto, el tema del corte de calle, va a ser una práctica de lucha de la gente porque se entiende que así es como se puede avanzar, digamos, es la única manera. No, y aparte no hay otra. No, aparte una situación de que no tenés la posibilidad del paro porque hay una desocupación estructural, como vos decías antes, Manuel. Digamos, si antes uno paraba la fábrica, ahora no se puede parar la fábrica por el grado de desocupación que hay, el grado estructural que tiene la desocupación y la subocupación. Entonces hoy por hoy hacer un paro tiene que suceder algo muy grueso, como sucedió en Male, como sucedió en su momento en General Motors, que estás a la vista de perder la fuente de laburo. Si no, es muy difícil armar paro hoy por hoy. Seguro. Sí, digamos, esa es la cuestión de que se plantearon los grupos piqueteros desde el inicio, o sea, si nosotros estamos excluidos de la economía, bueno, nosotros cortamos la vía por donde pasa la economía para que nos escuchen, digamos. Esa, digamos, fue lo que se pensó del efecto del corte de ruta, digamos. Allá los fogoneros en Cutralcó. Claro, bueno, esos son los primeros cortes, Moscón y Cutralcó, bueno, eso ya fue una pueblada directamente. Como es, no, lo que decía, y además yo también me llamó una trabajadora de Carrefour enojada por el tema de lo que hicimos, ¿viste? Sí. Y como yo traté de explicarle, digo, mirá, no sé qué sé yo, papá, porque me dice, no, porque yo además tengo dos trabajos, y le digo, bueno, pero entonces estamos en la misma, che, digamos, si ustedes se organizan, nosotros le iríamos a apoyar porque sentimos que estamos en la misma que ustedes. No, ¿por qué molestan si Carrefour te da trabajo? ¿No? Y bueno, esa es la cuestión. El discurso oficial es que no hay que molestar a las pobres multinacionales que vienen a dar trabajo. Y no discutamos qué trabajo dan, ¿no? No, que no podés ir al baño, etcétera, etcétera, que tenés que ir con un examen médico, que no te dan los resultados, etcétera, etcétera, etcétera, digamos. Habría que discutir bastante la política laboral porque bastante la reforma laboral del de la Ruismo sigue estando vigente, ¿eh? Es complicado así. Manuel, sinceramente un gusto hablar con vos, da gusto hablar con gente que intenta tener las cosas en claro, intenta formarse e intenta tener una práctica de lucha. Bueno, gracias. Tenés mi celular, tenés el mail del programa, cuando claro. quieran nos avisan y está abierto este micrófono. Bueno, sí, bueno, también los invitaba si cualquier día que quieran venir a cubrir una asamblea, un taller, también además del taller de, bueno, en formación tengo un taller de género, por el tema de la violencia doméstica y un taller de salud. Uh-huh. Así que cuando tengan ganas de venir a cubrir esas cosas, están invitados. Acá a mi izquierda tengo a mi cuasi enviado Claudio Villa, que en cualquier momento lo vamos a mandar cuando tenga tiempo laboral. Otro sobreexplotado. ¿En qué zona? ¿Dónde le están reuniendo, Manuel? Y ahora hay, digamos, cuatro movimientos que están dentro de FOB, acá en Rosario. Además, FOB está en Buenos Aires también. Uh-huh. Que fueron una de las organizaciones que acampó la 9 de julio por el tema de cooperativas. Sí. Después, no se acuerdan que lo apoyó Pérez Quiver, etcétera. Uh-huh. ¿Hay un estamos grupo en Camarín Sur. Sí, en Cabín, en Belgrano y en un barrio nuevo ahora que queda 27 y Brasil, pero no me acuerdo el nombre del barrio. Ajá, ah, 27 sí. y Brasil. Ya sí, sabes, sí, que está armando ahí. Me ubico. ¿También? Bueno, Manuel, estamos en contacto. En cualquier momento te llamo y dale, me voy a muchas gracias. Listo. Dale, un abrazo. Bueno, buenísimo. Dale, suerte, che. Yo tomo también. No. Senda Nacional. Caminando la patria. Está con vos y para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad. AM Libertad, una radio, todas las voces. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se anticipa para hoy por la mañana nubosidad variable con vientos leves del noreste. Hacia la tarde-noche nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste cambiando al norte. Temperatura máxima estimada 33 grados. Para mañana viernes, nubosidad variable durante la mañana, hacia la tarde algo nublado. Mínima estimada 21 grados, máxima 35 grados. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses, materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. Como en Lourdes o Fátima, la Santísima Virgen María se aparece en Salta y nos trae su mensaje de amor. El 12 de marzo viajaremos al Santuario de la Inmaculada Madre en Salta para recibir las bendiciones que se derraman desde el cielo. No pierdas la oportunidad de vivir el milagro de la fe. Comunicate al 155 42 31 41. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. La radio es la compañía de todo momento. Gracias, muy linda el programa, lo estoy escuchando todos los días. La mejor compañía. Agradezco el tema que solicitó, que he solicitado. Habla Lito de la localidad de Peirano. La radio es libertad. Bueno, muy linda la transmisión y siempre adelante. Gracias. AM Libertad, una radio. Todas las voces. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez, como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no puedas soñar. Todavía de este estudio el cosito. Sí. Me acuerdo para la lucecita del otro. Nos falta la luz acá, Rubén. Sí. ¿Nos podemos poner una lucecita para nosotros acá? Extrañamos, somos nostálgicos. Sí. Aparte me siento observado. ¿Por qué? Ah, por la camarita. Sí, por la camarita ahí arriba. Ya la vamos a mostrar cuando vemos en tele. Bueno. Villa. ¿Qué le iba a decir, señor Villa? ¿Estamos en paritarias? Empezaron las paritarias ayer. Interesante lo que empezó ayer. Estuvo bueno porque antes de empezar las reuniones, el gobernador salió a decir que ofrecía, habló y no habló, como siempre acostumbra hacer. ¿Biner? ¿El gobernador? ¿Quién es el gobernador? ¿Hablar? Sí, salió a decir que ellos van a tratar de llegar al 20%, pero en una forma escalonada. Y ofreció entre dientes algo así como el 14% retroactivo al primero de febrero, y ese otro 6% o escalonado de acá a junio, o todo junto en junio. Esto es lo que salió a difusión. Pero en este interín, mientras él hacía esta oferta, todas las cosas habían ido por arriba del 20%. Sí. Los gremios, cuando terminó la reunión, dijeron que de números no se habían hablado. No se había hablado de un porcentaje ni nada, simplemente se dijo sí, que se había ofrecido parte ahora y parte escalonada a junio. Uh-huh. Pero nosotros en junio vamos a estar en un desfasaje peor que el de ahora. Sí. Así que bueno, quedó esto como propuesta. Hubo otra charla que tiene que ver con la metodología, y en general lo que quedó fue un cuarto intermedio hasta la semana que viene. El miércoles próximo se vuelven a reunir para definir esta situación. Según los medios de prensa hoy, la mayoría está diciendo que los gremios salieron satisfechos con esta propuesta. Yo espero que no, como trabajador, espero que esto no sea una satisfacción. Es más, digamos, por lo que nos dijo acá la semana pasada Jorge Acedo, no. Esta propuesta no nos satisface nada. Exacto. Y lo que nos dijo Gustavo Teres pase. Tampoco la Tati pase. Pero bueno, recordemos también que a nivel gremial, en lo que es Santa Fe y lo que es ATE Rosario, hay una brecha interesante con lo que se presenta de los representantes que entran en paritaria, ¿no? Es decir, entran en paritaria ATE Santa Fe, y Santa Fe Santa Fe, y Rosario siempre fue un polo más fuerte, más de discusión, más duro en el reclamo y en lo real, en lo que realmente se necesita para el trabajador de la provincia. Otro día hacíamos memoria en el trabajo en Cabín, y la última vez que el empleado público estuvo bien en serio, digamos, con un sueldo digno y que vivía solamente de trabajar en el empleo público, fue en los años 30. Porque después hubo, digamos, hasta los 30 quien era empleado público era, como decir ahora, un tipo muy acomodado. Recordemos también la política de aquella época, que era clase alta, clase baja y clase media acomodada, que estaba formada por empleados públicos, docentes y empleados de banco, que le eran útil a la clase alta. Esta era la estructura de aquella época. Después de los años 30, después de la caída de Yrigoyen y demás por aquella época, el empleado público y los maestros tuvieron altibajos continuos. Uh-huh. Épocas buenas, épocas malas, épocas buenas, épocas malas, y épocas malas, y épocas malas, mala, y épocas malas. Y seguimos con las épocas malas. Ahora los altibajos pasaron a ser épocas malas, épocas muy malas, épocas pésimas, épocas malas. Peores. ¿Desde cuándo se vuelve a épocas malas? ¿Se vuelve a épocas malas, por lo menos? Ojalá volvamos a una época mala. Estamos en la época peor ya. Entonces, Rosario tiene esta postura de querer el empleado, es decir, no solo el empleado público, cualquier empleado tiene que tener un sueldo digno y vivir de un trabajo. Esto lo voy a seguir sosteniendo, como lo sostengo desde tiempo atrás. No puede ser que la gente, para sobrevivir hoy, esté corriendo entre 2, 3 y hasta 4 trabajos para poder tener un sueldo digno que le alcance para vivir, pero no vivir. Entonces creo que los gremios que hoy se encuentran reunidos discutiendo estas paritarias van a tener que pensarlo muy bien, porque las bases, como lo hemos dicho anteriormente, están cansadas. Están cansadas de exigencia, menos saberes. ¿A qué me refiero con esto de menos saberes? Que está bien, en nuestro recibito siempre figura el mismo sueldo, uh-huh. Nuestro básico también, todo figura igual de acá hace un año atrás. Porque digamos, el último aumento fue hace un año atrás. Pero hay inflación. Pero la inflación nos llevó a que hoy estemos con un poder adquisitivo un 40-45% por debajo, uh-huh, del 40% que estábamos el año pasado. Y la idea del gobierno provincial sería darle el 20% cuando el desfasaje sea del 100%, más o menos. Y sí, yo el otro día hablaba con mi hermano, el fin de semana, mi hermano es comerciante, tiene carnicería específicamente, y él me decía que se le había venido abajo el trabajo y todo con el aumento de la carne. Digo, pero tanto fue, porque uno, dado que no está en ese manejo, pregunta. Y me mostró las boletas. Él en diciembre, época de fiesta, donde la carne aumentó, uh-huh, pagó el kilo, la media red en el negocio, 8 pesos. Por eso vendía 15, 14, ese, uh-huh, precio. Y me mostró la última bajada de carne que tuvo en el negocio, y la boleta decía 18 pesos el kilo. 125% de aumento. Exactamente. O sea, que hoy es noticia internacional el aumento de la carne en Argentina. Uh-huh. Pero este 125%, ¿quién lo absorbe? ¿El gobierno? No. Lo absorbemos nosotros. ¿Los grandes empresarios? No. Y el poder adquisitivo, obviamente, nuestro cada vez mínimo. Si yo antes me comía 2 bifes por semana, ahora voy a tener que comer medio bife por semana. Porque mi sueldo va a seguir siendo de 2.000 pesos. Recordemos que el 14% que está ofreciendo un aumento Diner a partir del 1 de junio significa, a pesos de bolsillo, entre 180 y 200 pesos de aumento. No, una fortuna. Es decir, no pensemos que es el 14% de sueldos de 6.000 o 7.000 pesos. Estamos hablando de sueldos de bolsillo nuestro de 2.100 pesos, que le van a dar el aumento sobre 1.500 pesos. O sea, estamos hablando de muy poca plata, que nada, no va a servir. Si a esto le sumamos no solo el aumento de los comestibles, canasta básica, el aumento del impuesto, el aumento de todos los servicios que uno tiene alrededor, que lo gracioso de todo eso, que todos esos aumentos los autoriza el Estado, pero también el Estado dice que con lo que ganamos podemos vivir igual. No. Y bueno, pero esto es lo que dice. No lo dirá con las palabras completas, pero con las actitudes está diciendo esto. Y algo que decíamos el día de ayer, es incomprensible cómo ante el aumento de la carne no se le lanza a Moreno desde el gobierno, a los señores que la están aumentando, y amenazan con que se lo van a soltar a Moreno. Es más o menos como los radares acá, en comparación, que hablamos una vuelta. Sí, amenazan, que... amenazan que van a cobrar en algún momento. Sí, pero bueno, esto es así, son amenazas. También recordemos que hay una actitud no santa de la gente, que nunca tuvieron una actitud muy santa, la gente de la sociedad rural, los que tienen el ganado. Si hacemos un poquito de memoria, el año pasado dejaron morir sus animales antes de venderlos más barato. Sí. ¿Se acuerda? O tirar leche antes de venderlos más barato. Tirar la leche, dejar a los animales que mueran de hambre y de sed antes de sacarlos a un mercado barato, antes de donarlos. No lo querés vender barato porque querés hacer una protesta y no le querés meter en el mercado para no pagar los impuestos, andá y regalalo al animal. Bueno, también que por ejemplo algún grupo de Federación Agraria donó los alimentos en pleno centro. Claro. No, en los barrios donde se necesita. Lo va a donar acá en calle de 3 de febrero, pues. Sí. Bueno, entonces. Pero regalaba un litro de leche y aparte regularizó, dijo, un litro por persona, por familia. Entonces, recordemos que esta gente hizo eso. Y hoy dice que tiene que aumentar porque no tiene animales. No tiene animales para producción, para consumo interno. La exportación continúa. Obviamente. Entonces, acá hay toda una situación del Estado, de un Estado que no responde. Espero que con esta cirugía que le hicieron a Kirchner, que dice que quedó de 10, o sea que lo mejoraron, viene recargado como Matrix. ¿Usted se acuerda que le agarró un problemita de carótida? Sí, él lo tuvo el innombrable, lo tuvo el inservible, digamos, perdón por mis términos, pero yo no voy a cambiar mis definiciones. Fue el ex presidente Menem y el ex presidente de la Rúa. Ahora le toca. Y ahora le tocó al ex presidente Kirchner. Es malo, comúnmente la carótida es malo. Es malo y no es. Quiere malo. Decir que las cosas vienen mal. Digamos, si nosotros lo relacionamos con lo que pasó después de cada uno de estos personajes que hemos nombrado, y no esperemos mucho. Digamos, si somos de esos que toman todo relacionado, con, para, qué, no esperemos mucho de este señor. Yo estoy cabulero últimamente, así que... carótida, ay Dios, lo que se viene. Exacto, le falta que le pique una avispa. Y ahí sí que estamos a las manos. ¿Y si se le endereza el ojo? No, estamos mal. Entonces, estamos arruinados. Volvamos a las paritarias. Espero que la respuesta el día miércoles de los gremios sea un no rotundo. Yo creo que si van con un no rotundo, quienes se sienten en la mesa de discusión van a tener un apoyo 100% de las bases. Afiliados y no afiliados va a estar a favor. Digamos, ya estamos en contra del 20%. Pero como fue un piso para empezar una discusión, dijimos, bueno, vamos para ver qué pasa ahí. Y con una esperanza que en junio nos podamos volver a reunir. Pero si van con un sí, los gremios van a tener problemas de base también, porque las bases van a quedar disconformes. Principalmente las bases más móviles, como son AT Rosario. Y hablo así de organización AT Rosario, porque es una base fuerte y que sé que va a estar en contra. Pero con cierto dirigente sindical no le importa mucho lo que dicen las bases. No, digamos hoy por hoy... A Jorge lo conocemos, al Tiro lo conocemos, por eso, sabemos que ellos por eso hablo de Rosario por un lado y hablo por el resto de la provincia por otro. Y por otro lado puedo hablar de la dirigencia nacional con este dirigente que tenemos, el señor Moyano, que ahora sale a decir que hace falta aumento de sueldo, pero los aumentos son limitados a quienes la arreglen, no a todos, como siempre, digamos. No puede, antiguamente se decía hay un aumento de sueldo determinado por el gobierno nacional y entraba en provincia también. Es decir, si el gobierno nacional decía que había un 20% de aumento para todos los estatales, se consideraba todo estatal, nacional, provincial y municipal. Uh-huh. Hoy por hoy se dice para todos los estatales y es solamente para los estatales que dependen del Estado Nacional. Provincia y municipalidad tienen el poder de decir no, nosotros no adherimos a ese aumento, como lo hace con las jubilaciones. Y la presidenta ahora sale a decir a vocacional que le ha dado un nuevo aumento a los jubilados del 8% más o menos, que más el fondo de PAM y se van a una jubilación mínima de 900 y algo de peso, pero provincia no adhiere. Entonces los jubilados provinciales, olvídense, ¿De los 900 pesos? De los 900 bonos. ¿De los 900 pesos? No, es para los nacionales. ¡Ay, qué lindo! Así que esta paritaria sirve para todo esto, es decir, para que la gente siga escuchando y sepa qué pasa ahí. Y que no se deje engañar con que los empleados provinciales seguimos siendo aquella élite que existió en el país hace casi 100 años atrás. No, yo empleado estatal que conozco tienen 3 o 4 trabajos. Claro, hoy por hoy el empleado estatal es el empleado peor pago de en esta provincia. Y en nivel salud, quien trabaja en salud estatal es el peor pago también. Es decir, en todas formas, privados, docentes privados y docentes estatales están en las mismas situaciones. Y el resto de las reparticiones tienen otros arreglos, por ejemplo API, aguas, tienen otras situaciones distintas. Pero los que estamos en estas situaciones, que somos, como yo la última vez que estuve lo dije, estamos pertenecientes a esta empresa de servicio de la provincia, seguimos estando totalmente negreados y bastardeados como corresponde. Y además, digamos, pueden ver el estado de salud de los empleados de salud en Claudio, si se meten en Justin TV /M Libertad, el estado de espíritu que tiene el pobre muchacho. Esperando mis vacaciones. Las cuales las últimas que me tomé las utilicé para trabajar. Sí. Te vas a conseguir otro trabajo en las vacaciones, seguramente. Siempre es para eso, una vacación. Bueno, seguimos con un tema y después cerramos. Tanto Los Redondos es porque los temas son demasiado largos para el tiempo radiofónico en general. Sí. 7 minutos así. Es complicado pasar un juguete perdido, todo un palo. Bueno, señor Villa, ¿sabe? El otro día nosotros tenemos un informante secreto. Que 2x3 agarra, me llama al celular y me dice, pasa tal cosa. Sí, por ejemplo, nos enteramos de ese corte energético que hubo en la zona sudoeste. Yo ando con los puntos cardinales mal, de que no tenía auto, estaba con los puntos cardinales mal. Ahora que tengo auto de vuelta, viste, me voy recuperando. Va a ir recuperando la zona. Y espero recuperar la plata del arreglo. En esa zona. La semana que viene quedo como usted ahora. Bueno, y me decía, vos sabés un dato con todo esto. Porque el martes lo tuvimos también en una entrevista con Inés Roldán hablando de las necesidades de vivienda que hay en Rosario, de que hay una necesidad de por lo menos 50.000 unidades para que la cosa esté más o menos como debería ser. Y me dice, ¿vos sabés una cosa? Yo tengo una casa que estoy pagando de impuesto inmobiliario, estaba pagando de impuesto inmobiliario 85 pesos. ¿Cuánto estoy pagando ahora? No sé, 185. Tengo otra casa, que no es una gran casa, pero tiene una construcción. También estaba pagando 85, me lo pasaron a 152, un poquito más. Y yo tengo cuatro terrenos baldíos. Estaba pagando 11 pesos. ¿Sabes cuánto estoy pagando? Yo digo, bueno, aumentaron el inmobiliario. Hay necesidad de construir vivienda. Obviamente que a los terrenos que son, que no tienen ningún uso, deben haber aumentado un poquito más. Digo, qué sé yo, 100, le digo. ¡No! Derraste, me dice. 11 pesos. Sí, eso es así. Quien, su informante secreto, le ha dicho nada más que lo que sabemos, sabíamos otras personas también. Entonces produce mucho, no solo que no le han aumentado a los baldíos, hay una situación peor. Muchos de los barrios privados, en serio, no como Cabin, los privados, los barrios estos que están... Cabin es privado de todo. De todo. Los barrios que se han construido en el camino hacia el aeropuerto, en Funes y demás, con grandes construcciones, grandes viviendas, donde la gente ha declarado la construcción, donde están asentados en catastro como casas de tal tantos metros cuadrados y demás, siguen pagando al día de hoy como terrenos baldíos. Por lo tanto, no solo que pagan muy poco en relación a lo que es la, el lugar y la vivienda, sino que no han recibido aumento. Así que, ya que el Estado se queja tanto del presupuesto y esto y lo otro, ¿por qué no se actualiza el registro, por lo menos? Empiecen a trabajar con los muchachos de catastro de actualizar las zonas que todavía no son declaradas urbanas. Porque muchas de estas zonas donde hoy se está construyendo son zonas que hasta hace muy poco tiempo atrás eran zonas no urbanas. Entonces, hay que declarar que eso es zona urbana, y hay que declarar que hay viviendas hechas y que hay gente que ha presentado ya todo, ha presentado todas las papeles que deben presentar, es decir, gente que ha cumplido con los requisitos que impone la ley y que jamás lo han pasado viviendo, y los impuestos inmobiliarios siguen viniendo como terreno baldío. Usted piense, ¿cuánto usted recorre tanto la ciudad como yo? Por distintas zonas, pero lo vemos, de todos lados hay de estos barrios. ¿Cuántas casas de este tipo hay? ¿Cuántos barrios de este tipo hay? ¿Y cuántos barrios se están haciendo? ¿Y cuántos loteos se vienen haciendo? Y acá está el otro tema. Por un lado está la cuestión de la dejadez del Estado de no ejercer su poder de policía. Digamos, ¿cómo se soluciona el tema de la EPE? Ejerciendo su poder de policía y avanzando sobre distintas medidas que implican no dejar a la gente sin luz y poder regularizar clientes, medidores comunitarios, planes sociales que existen en la EPE, que a quienes tienen una situación de desocupación paga una tarifa mínima o incluso no paga una tarifa, pero uno puede tener contenido ese usuario y administrar el servicio eléctrico para ese usuario, no hacer que la gente no le quede otra que colgarse, porque la luz es un elemento necesario en la sociedad de hoy. Y el otro elemento de cómo viene la lógica de este Estado, que por un lado le regala la luz a Cargill y le hace bonificación a Carrefour, y vemos lo que nos pasa al resto de los usuarios, es precisamente los loteos que vos nombrabas, Claudio. Funes Gil, Altos de Mendoza, todos esos barrios privados que se fueron armando, hoy por hoy hay grandes inmobiliarias, grandes empresas que tienen intereses especulativos en grandes detenciones de terrenos de ahí, y esta gente que está especulando con la propiedad, viendo qué pasa, si sube el nivel de las propiedades, si sale alguna propuesta del Estado para construir vivienda y le pagan un sobreprecio, raro que pase en Argentina, esta gente no se le aumentó el impuesto inmobiliario. No, y no se le va a aumentar porque no pueden. Ya salió el aumento y no se le va a ¿A quién se lo aumentaron? Al vecino de mi casa. Al pobre pavo que tiene una propiedad de hace 500 años, que se la sigue aumentando, y como a Lipschitz se le ocurrió hacer una ciudad turística, cada día le sube más mantenimiento, con los ingresos que usted decía en las paritarias. Exactamente. Bueno, un temita para ver, digamos. Para qué continuarlo. Lindo, qué lindo que el socialismo de la Santa Fecina. Sí, sí, usted sabe que qué lindo que el socialismo de la Santa Fecina. Bueno, esto fue Senda Nacional del día de hoy. Dejamos el lugar a Rapitango con el señor Carlos Mori. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.